Las dudas que empiezan a despertar los manejos de millonarios recursos provenientes de la explotación de carbón en algunos municipios del departamento del Cesar acaban de originar la primera medida por parte del Senado de la República. La Comisión Quinta sesionará en la ciudad de Valledupar el próximo 24 de septiembre para aclarar cómo y en qué se están invirtiendo esos recursos. Esta iniciativa es abanderada por el senador de la República, José David Name Cardoso, a quien tenemos en directo en esta primera emisión de los Radio Sucesos RCN del Cesar. Lo saludamos, senador, muy buenos días. ¿Y qué está pasando con las regalías por explotación del carbón en el Cesar? Buenos días y buenos días a todos tus oyentes en el Cesar. Realmente muy preocupados. La última visita que hice al departamento y en especial a la ciudad de Valledupar, tomamos la determinación de citar a la Comisión Quinta del Senado de la República, a los señores ministros de Minas y Energía, al señor ministro de Medio Ambiente, al director de Planación Nacional, a la directora de Regalías, para que le expliquen al departamento del Cesar y al país cómo se están manejando las regalías, por qué se están congelando las regalías de los municipios del Cesar, dónde están los dividendos que producen esas regalías cuando se congelan. En fin, vamos a tratar y vamos a coger, como decimos la gente del Caribe colombiano, el toro por los cachos, y de una vez por todo vamos a hablar descarnadamente de qué es lo que está pasando entre la relación de los municipios que reciben regalías y el gobierno nacional. Se está a tiempo, senador José David Name, de tomar correctivos, y por eso la importancia de esta sesión del 24 de septiembre de la Comisión Quinta aquí en Valledupar. Sí, importante. El departamento del Cesar se ha quedado sin senador de la República. Ha tenido inconvenientes, por ya todos conocen las actuaciones, el problema que ha habido, no solamente en el Cesar, en Córdoba, en Magdalena, y esto le ha privado al departamento de tener, digamos, un senador que lo represente y que luche por los municipios del Cesar. Yo estoy en disposición de ayudar en lo que se me necesite. El diputado Esquivel, en diálogo conmigo, me expuso la situación cuando estuve en Valledupar y tomamos la determinación de hacer esta comisión, y vamos a debatir, y los debates de la Comisión Quinta son unos debates amplios, claros y que le dan soluciones a las regiones, porque nosotros viajamos mucho por todo el país, la Comisión Quinta, y llegamos con soluciones a los diferentes departamentos. Bueno, y ha sido usted realmente claro, senador. Ha señalado que no quiere que con la explotación del carbón se repita en Colombia la historia del despilfarro cometido con las regalías petrolíferas. Sí, en Colombia ha habido un despilfarro de las regalías. Eso no lo podemos ocultar, no vamos a tapar el sol con las manos. Sobre todo en el problema del petróleo, uno no entiende departamentos como el Cesar o La Guajira, que han tenido y que han obtenido tanto dinero con las regalías, porque sus municipios, sus pueblos, sus habitantes no salen adelante en educación, en salud, en alcantarillado, en saneamiento básico. Y yo creo que el gobierno nacional ya tiene que tomar cartas en el asunto, pero no solamente congelando las regalías, porque esa es la parte más fácil de hacer, ¿no?, sino dando soluciones y asesorando a los alcaldes y asesorando a todos los municipios que reciben regalías, los departamentos, para que puedan utilizar de una mejor manera estos recursos. Senador de la República José David Name Cardoso, desde la capital del país, en diálogo con los Radio Sucesos RCN del Cesar, tema con relación a esta sesión de la Comisión Quinta que se va a realizar en Valledupar el próximo 24 de septiembre para debatir las dudas que empiezan a despertar los manejos de millonarios recursos provenientes de la explotación de carbón en algunos municipios del departamento del Cesar. Senador, muy amable, lo esperamos acá en Valledupar el próximo 24 de septiembre. Muchas gracias a usted, a todos sus oyentes y al departamento del Cesar, que este 24 de septiembre estaremos acompañando a los alcaldes y esperamos que concurran todas las personas interesadas o que tengan denuncias al recinto, donde con suficiente anticipación estaremos informando, va a sesionar la Comisión Quinta del Congreso.